Dirección General de Tráfico, y pasamos también a dar cuenta de el tiempo que nos acompaña en Barcelona, 8 grados centígrados, en Madrid 4 y en Valencia 12 grados, cielo nublado. Vamos a tener algo de lluvia este jueves, de acuerdo con la previsión meteorológica. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la música y a continuación el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Es Víctor Manuel, el sonero de la juventud, un artista que estará visitando España el próximo verano. Ya les vamos a compartir la fecha concretamente que estará en territorio español, así como lo escuchan. Bueno, en su repertorio encontramos una canción alusiva a la inmigración, Busco un pueblo. Es el saludo de Víctor Manuel a los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas son Puerto Rico. ¡Presente! ¡Latinos! ¡Presente! ¡Presente todo el mundo! Víctor Manuel pasando revista a Latinoamérica. Perú. ¡Presente! Ahí está. ¡Panamá! ¡Presente! ¡Costa Rica y Ecuador! ¡Presente! ¡México y República Dominicana! ¡Presente! ¡Argentina, Chile! ¡Presente! Así empezamos el Café Mañanero pasando revista con Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Es el salsero. Atención amantes de la salsa, ya hay fecha para el concierto de Víctor Manuel en territorio español este verano, 20 de julio en Tenerife. Así como lo oyen, la salsa de Víctor Manuel se toma Santa Cruz de Tenerife este 20 de julio. Trae todas sus canciones. Estaremos atentos entonces a lo que será su presentación. Un artista que, por cierto, dice que su música refleja lo que es como persona. Dice que no tiene mucha envoltura. Esto lo decía en una entrevista que concedió al diario El País de España. Víctor Manuel, uno de los referentes de la salsa contemporánea, nos estará visitando entonces el próximo verano. Escucha en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Estamos empezando nuestro programa. No nos podemos quejar, nos acompaña el buen tiempo, temperaturas entre 6 y 12 grados en las tres principales ciudades españolas. Madrid 4 grados, Barcelona 8 y Valencia 12. En todo caso, una ligera llovizna acompaña la zona mediterránea. Cielo nublado. Así viene este jueves 13 de marzo. Pasamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y atención a lo que encontramos hoy. Es muy importante esta noticia. Organizaciones de derechos humanos se han mostrado preocupadas ante la propuesta de Bruselas de devolver a un tercer país a personas migrantes que se encuentren ilegalmente en la Unión Europea. Abro comillas al texto. Lo que la Unión Europea propone es otro intento más de alejarse de las políticas migratorias y de asilo basadas en los derechos. Continuando con la tendencia de externalización, que ha sido un fracaso absoluto, como demuestra el reciente acuerdo entre Italia y Albania, y que ha provocado un sufrimiento interminable, violaciones y muertes. Han asegurado 18 organizaciones euromediterráneas, entre las que se encuentran las españolas Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR e Iridia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. Y continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, también tenemos para destacar las reacciones que vamos encontrando de parte de los funcionarios, en este caso de Elma Sainz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha descartado que con el traspaso de transferencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña tenga por ello un modelo migratorio propio, dado que la normativa es la misma en el conjunto del país. Reacciones que se van conociendo entonces en torno a la decisión del gobierno central de trasladar las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña, un acuerdo que se teje con Junts. La ministra lo ha dicho en una entrevista a Radio 4 al preguntársele sobre si la Generalidad podría decidir cuáles son los criterios para denegar o conceder un permiso de residencia, algo que ha negado. Avanzamos en este repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que su gobierno construirá en la frontera con México un nuevo centro para migrantes deportados, financiado por la Agencia Estadounidense de Desarrollo, USAID. Este organismo, cuyos programas fueron recortados en más de un 80% por el gobierno de Donald Trump, será quien ponga el aporte económico para el recinto, que tendrá sede en Tacumán. El centro, que tendrá capacidad para atender a 250 migrantes y a la vez será inaugurado a mediados de 2026 en la localidad fronteriza a la que llegan por vía terrestre los migrantes deportados desde los Estados Unidos. Son las noticias más importantes para destacar en materia de inmigración. Así empezamos el café mañanero. De inmediato también repasamos otras noticias del día. Escuchas el café mañanero. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la Unión Europea ha sido muy dura con Estados Unidos y, tras la reacción de los 27 a la política arancelaria impuesta por su administración, ha asegurado que responderá, abro comillas, a lo que ha dicho: lo que nos cobren, se lo vamos a cobrar, ha dicho Donald Trump este miércoles, el mismo día en el que han entrado en vigor los aranceles del 25% al aluminio y al acero importado a Estados Unidos. Unas tasas que Bruselas ha calificado de injustificadas y por lo que ha respondido con gravámenes compensatorios de hasta 26 mil millones de euros. Es una de las noticias más importantes que encontramos, especialmente en el apartado económico. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afronta una reunión para aumentar el gasto en defensa con un partido popular que ahonda en la división de la izquierda. Esquerra Republicana busca una posición común entre la izquierda independentista para mostrar su rechazo. El Partido Popular, por su parte, critica que el paripé, según sus palabras, del encuentro y que el presidente acuda a ellos por necesidad. Y por estos días se conmemora el quinto aniversario de la llegada de la pandemia de COVID. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su gestión ante lo que ella califica manipulación. La presidenta madrileña acusa al gobierno de tergiversar e instrumentalizar la tragedia. Todo esto ante las acusaciones de que abandonó algunos centros donde murieron personas mayores. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de otros hechos noticiosos del día. El café mañanero. Al otro lado del Atlántico es noticia Este miércoles 12 se registró un fuerte escándalo en la Cámara de Diputados de Argentina que terminó en puñetazos e insultos entre algunos legisladores y que obligó a levantar la sesión en la que se trató el escándalo de la criptomoneda que vincula al presidente Javier Milei. Entre tanto, en Colombia, una senadora de la oposición, una ex ministra del gobierno y un constitucionalista ven inviable la propuesta del mandatario que busca aprobación de su reforma laboral y también del sistema de salud. Todo esto en un reportaje que comparte el canal NTN24. Encontramos diversas opiniones sobre este particular. Y es en la alternativa que ha encontrado el presidente del gobierno, Gustavo Petro, para sacar adelante las iniciativas que no está encontrando respaldo en el Congreso. Escuchemos a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, partido de la oposición. Son de fin de semana. Cuando la ley se crea, es porque el presidente Uribe recoge un país con 16% de desempleo. Había que lograr que las empresas volvieran a emplear a la gente, si no todo era informalidad. Y todos nos sacrificamos por eso. Un pedacito lo pusieron los empleados, que era que el recargo no empezara a una hora, sino a otra. Si eso se traslada hoy, en la economía de hoy, va a significar el cierre de restaurantes, de bares, seguramente discotecas, y va a significar el despido de empleados o el encarecimiento de los productos que van a necesitar compensar esa carga laboral adicional, porque no puede perder el que está generando empresa y generando empleo. Siempre esa fórmula que significa protección para uno en una economía que no es sólida como la de Colombia, significa la destrucción del empleo formal. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad del empresario, que sus negocios sean rentables, que haya seguridad jurídica, seguridad material, no que les cambien las reglas de juego de la noche a la mañana, y que la gente tenga poder adquisitivo para consumir los productos que se venden, sobre todo en esos horarios. La senadora María Fernanda Cabal, de la oposición. Y de una polémica pasamos a otra, la que encontramos en el fútbol, en la Champions, octavos de final. El encuentro entre el Real Madrid y el Atlético, o mejor dicho, entre el Atlético y el Real Madrid, porque aquí jugaba el Atlético en condición de local. Bueno, finalmente el compromiso lo ganó el conjunto colchonero. La serie terminó empatada y hubo que definir desde la tanda de penaltis. Un cobro donde el VAR dice que el jugador Julián Álvarez tocó dos veces el balón, anotó, pero el gol fue anulado, repito, en la tanda de penaltis. Ha generado muchísima polémica y así encontramos hoy, de verdad, el debate encendido en España de si fue justo o no, tal vez mala suerte, quién sabe. Cada quien evidentemente podrá sacar sus propias conclusiones, pero lo cierto es que el Real Madrid ya está en octavos, en cuartos de final, y se va a enfrentar al Arsenal. Así que mucha polémica futbolera vamos a encontrar hoy. Ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río con el avance del Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones, por no decir la mejor de clubes, a nivel mundial. Y es que anoche se vio que eso es, precisamente con el tremendo partidazo, una final anticipada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano por los octavos de final. Y es que prácticamente fue Rüdiger que en la tanda de penaltis le pudo dar a la victoria a la competición fetiche de los blancos, que nuevamente están en cuartos de final, unos cuartos de final en los que se verá la cara nada menos que con el poderoso Arsenal. El Fútbol Club Barcelona recibirá al durísimo y aguerrido Dortmund. Tremendos partidazos en cuartos de final. Continuamos con la Europa League, porque hoy precisamente tienen dos equipos españoles dos pruebas de fuego. Por un lado, el Athletic de Bilbao frente a la Roma, y nada menos que el tendrá que enfrentarse a un durísimo Manchester United, la Real Sociedad. Continuamos con el ciclismo, porque la París-Niza no para de dar emociones, y eso fue lo que vimos en el día de ayer, donde Jonas Vingegaard se salió del pelotón, buscó la etapa, pero lo sorprendió nada menos que el portugués Joao Almeida. Y en la Tirreno Adriático parece ser que Felipe Ganna está peleando este título. Continuamos con Diego Armando Maradona, porque ha sido noticia estos dos días últimos, ya que el juicio podría enviar a la cárcel a más de 25 años a 7 del personal médico que lo atendió, y todo por negligencia y homicidio involuntario. Continuamos con la Indian Wells, porque esta madrugada vimos tremendos partidazos, y en donde el argentino Cerundolo, el único latinoamericano que queda, estará ya en los cuartos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. En todo caso, presunto homicidio involuntario. La investigación apenas se ha iniciado, y luego de mucho contratiempo. La actualidad en el Café Mañanero. Bueno, también vamos a dar cuenta del anticipo que nos trae Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Ya está listo con el adelanto de, repito, las noticias del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Meghan Markle regresa a la pantalla con un show de cocina y estilo de vida en Netflix. Blackpink y sus carreras en solitario, evolución y adaptación al pop global. Nicolas Cage queda fuera de la demanda por agresión de su ex, pero su hijo sigue enfrentando cargos. Sabrina Carpenter arrasa en Londres con su pop descarado y una puesta en escena electrizante. Doeki, la nueva reina del rap, es nombrada Mujer del Año por la revista Billboard. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Jack Harlow, Ozuna y Fito Páez. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Esta es la emoción del Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de abril en una extensa gira por Europa. Atención a las fechas, tomen nota. 4 de abril, Gran Canaria. 5, Ginebra, Suiza. 6, Estocolmo, Suecia. 11, Ámsterdam, Holanda. El 12, la cita será en Áviles, España. El 13, en Dublín, Irlanda del Norte. El 16, Pamplona. El 19, Mallorca. Y el 20, la cita será en Valencia, exactamente en la sala Madison. Y continúa la gira del Binomio el 24 en Milán, Italia. El 25 en París, Francia. El 26 en Londres. El 30 en Málaga. Y finalizará el 1 de mayo, Día del Trabajador, en Madrid. El Binomio de Oro en concierto. Recuerden, las entradas se las pueden adquirir en entradaselite.com. Es un espectáculo de Élite Producciones. El Binomio de Oro, que viene con todos sus éxitos, con toda su alegría, con todo su romanticismo, con todo su repertorio. Siempre que viene a Europa, el Binomio se sobra. Tiene un público que le espera. Y todo indica que en esta ocasión no será la excepción. Es más, tienen que darse prisa porque esas entradas vuelan. No lo olviden, entradaselite.com, también en el Corte Inglés. Hay algunos puntos donde se pueden encontrar incluso las entradas físicas. En el caso de Valencia, en Patacón Tostado y Guardente, en Mi Gente Colombian Food, en Tropicalísima y El Cafetero. El Binomio de Oro en concierto. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En El Café Mañanero repasamos la actualidad en materia de inmigración. A nombre de Ícualo, les presentamos las noticias más importantes. Recuerden, Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Atención que por estos días tiene un stock de coches para rentar por solo 190 euros al mes. ¡Qué bien! Ícualo, no lo olvide. También puede acceder a servicios como envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos entonces a repasar la actualidad en El Café Mañanero. En materia de inmigración, es noticia hoy que organizaciones de derechos humanos se han mostrado preocupadas ante la propuesta de Bruselas de devolver a un tercer país a personas migrantes que se encuentren en situación irregular en la Unión Europea. Abro comillas, lo que la Unión Europea propone es otro intento más de alejarse de las políticas migratorias y de asilo basadas en derechos, continuando con la tendencia de externalización, que ha sido un fracaso absoluto, como demuestra el reciente acuerdo entre Italia y Albania, y que ha provocado un sufrimiento interminable, violaciones y muertes, han asegurado 18 organizaciones euromediterráneas que firman un documento. Podemos citar, por ejemplo, en el caso de España, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, también el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Y el comunicado continúa porque la propuesta afirma que el sistema deberá incluir fuertes condiciones de protección para los retornados. Por ejemplo, que exista una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos bilaterales o a nivel europeo para establecer los centros de deportación solo puedan firmarse con países que respeten los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional, incluido el principio de no devolución, por el que las devoluciones ilegales son ilegales, valga la redundancia. Con esta propuesta, la Comisión quiere revisar la directiva de retorno que data del año 2008 y considera obsoleta para agilizar las expulsiones de migrantes que llegan a la Unión Europea de manera irregular y no obtienen la protección de refugiado o asilado. Pasamos a dar cuenta también de otras noticias del día en materia de inmigración. Seguimos pendientes de las reacciones a los acuerdos entre el gobierno central y la Generalidad de Cataluña, o mejor dicho, con Junts, para que la Generalidad de Cataluña asuma las competencias en materia de inmigración. Sobre este particular, la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sainz, ha descartado que con este traspaso a la Generalidad de Cataluña, la entidad tenga por ello un modelo migratorio propio, dado que la normativa es la misma en el conjunto del país. Y vamos encontrando también otras reacciones sobre este particular hoy, más reacciones, sectores que reaccionan a esta noticia, a esta decisión que baraja el gobierno. Más de una decena de sentencias del Constitucional impiden traspasar la inmigración. Los magistrados dejan claro que la decisión jurídica de un foráneo es de ámbito nacional. La noticia la encontramos hoy en el diario ABC. La iniciativa de delegar las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, cuyo texto ha propuesto al Partido Socialista y a Junts pasar entonces estas competencias, no va a encontrar un camino fácil en lo que tiene que ver con el apartado jurídico. Repito, de acuerdo con lo que está publicando hoy el diario ABC, más de una decena de sentencias del Constitucional impiden traspasar la inmigración a Cataluña. Y del ámbito internacional encontramos una noticia en Centroamérica, porque el presidente de Guatemala, Fernando Arévalo, ha asegurado que su gobierno construirá en la frontera con México un nuevo centro para migrantes deportados, financiado por la Agencia Estadounidense de Desarrollo USAID. Este organismo, cuyo programa más importante tiene que ver precisamente con el ámbito migratorio. Bueno, lo cierto es que el conjunto de sus programas fueron recortados en más de un 80% por Donald Trump. Será quien ponga el aporte económico para el recinto que tendrá sede en la población de Tecumumán y capacidad para unas 250 personas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya está por aquí Carlos Angulo para dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Encontramos mucha polémica en el ámbito del fútbol, pero lo cierto es que ya está el Real Madrid instalado en los cuartos de final, donde se va a enfrentar al Arsenal. El Atlético de Madrid vendió cara su derrota. Incluso ganó el compromiso por la mínima diferencia, y como quiera que el Real Madrid había ganado en la ida 2-1, la serie quedó empatada. Se fueron al extratiempo y el compromiso siguió empatado en lo que tiene que ver con la serie. Por eso hubo que definir el pase a los cuartos de final con los lanzamientos desde el punto penal. Y normalmente en este apartado no hay polémica, pero anoche la hubo, porque resulta que de acuerdo con la normativa no se puede tocar el balón dos veces por parte del lanzador. Y aunque se trató de un resbalón del jugador argentino Julián Álvarez al servicio del Atlético de Madrid, incluso anotó, pues el gol fue anulado por el VAR. Dice el Cholo Simeone que no se ve que se toque el balón, no se movió el balón y por lo tanto cree que no lo tocó. Y la polémica está servida. En España no se habla de otra cosa. Dicen que otra vez los árbitros beneficiando al Real Madrid. Viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de pena. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Del Cholo Simeone. ¿Qué vieron? ¿Qué, pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que no, si la has preguntado. ¿La viste? Yo digo que por eso te pregunto. ¿La viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? ¿Cómo sale el balón rebotado? Pero por eso yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si no tú tienes miedo. Si tienes miedo, porque después te van no, a. No, yo te pregunto. Noble, si yo te tienes miedo. No, yo no. Te pregunto. Cualquiera si de los que está acá presente, si vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Ven quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otro. Pero otra Julián, pregunta. ¿Qué te dijo? No hablé con él, si me fui. A ver, Carlos Angulo, ¿tú qué viste? La tocó dos veces. Yo creo que eso solamente lo vio el VAR, ¿no? Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este jueves 13 de marzo se habla justamente nuevamente se habla de la misma polémica, porque Julián Álvarez siempre hace lo mismo. Lo hizo en el Mundial de justamente el de Qatar, en la misma tanda de penaltis que definió justamente el campeón del mundo para Argentina, y en ese momento ya causó polémica. Por lo cual que vuelva a hacerlo en esta ocasión es lo que ya justamente se está determinando de cuáles son las ocasiones en las cuales el arbitraje tiene que decidir esto. Yo creo que justamente la prueba del Mundial fue lo que ha determinado de que ya no se siguen tomando en consideración este tipo de acciones. Entonces, en aquel entonces sí se lo aceptaron. En aquel entonces sí se lo aceptaron, pero creo justamente polémica porque decían de que la regla debería determinar de que cuando un jugador cobra un penal solo puede hacerlo con un pie. Porque claro, le estás dando la mínima oportunidad al arquero o al portero en este momento de defender su justamente el asentamiento y desviarlo con la otra punta, obviamente tendría algún tipo de ventaja que cualquier jugador podría empezar a hacerlo de así en adelante. Pero sería de una enorme incomodidad. Lo cierto es que no se mueve el balón si lo toca. La información se la dieron desde el polémico VAR. Y claro, este país ha amanecido con una enorme polémica. ¿Por qué? Con ese lanzamiento anulado, gracias a ese lanzamiento anulado, el Real Madrid terminó imponiéndose en la tanda de penaltis. Y además también con el lamento, ¿no? Porque en el último lanzamiento el portero Oblak termina parándola, pero el balón termina metiéndose en la portería y claro, digamos que el Atlético de Madrid contó con mala suerte en esta tanda de penalti, ¿no? Carlos Angulo. Sí. Porque hay que ver un lanzamiento fuerte que Oblak alcanza a meter la mano en el último, que hubiera por lo menos obligado a continuar con la tanda, de penaltis. Sí, pero la polémica está servida. Claro, detractores del Real Madrid dicen el Real Madrid, bueno, se ha visto beneficiado en esta ocasión por parte del VAR. La verdad es que el Real Madrid sufrió, terminó el compromiso con la lengua afuera. Y además fue un partido controlado por Simeone desde el minuto uno, nunca mejor dicho, desde el segundo 30 justamente logró hacer lo que él siempre quería, de lograr mantenerse arriba en el marcador y luego asentarse atrás con el famoso autobús, del cual es muy famosa la técnica que lo había implementado el Cholo durante los 14 temporadas que lleva frente al Atlético de Madrid. Y claro, ha sido un partido en el cual el Real Madrid realmente no fue efectivo. O sea, no logró conseguir ninguna oportunidad de gol. Sacaron a Vinicius, metieron a Endrick en los últimos minutos. Brahim también sustituyó a Rodrigo. Subieron a Valverde al cambiar a Modric. En ningún momento el Madrid, a pesar de todas las artimañas que intentó, logró ser efectivo realmente. Y sin duda, tuvo la mayor posesión del balón y logró la mayor cantidad de pases. Pero tuvo la menor cantidad de tiros al arco. De hecho, cada vez que el Atlético de Madrid tenía a Julián Álvarez al frente del arco, todo el estadio temblaba. Carlos, pero de todas formas, eso de artimañas hay que corregirlo, porque más bien las estrategias que planteó Carlo Ancelotti no le funcionaron. En ningún momento pudo lograrlo. Cada vez que el Atlético de Madrid lograba tener una vez más la ofensiva, se sentía justamente también en el ambiente de que da el Estadio Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, por lo cual fue un partido muy estratégico para el Cholo Simeone, solo que al final no logró los resultados que quería. Sí, fue un partido que incluso antes del minuto ya se fue arriba en el marcador el Atlético de Madrid, un gol sorpresivo. La primera jugada del compromiso terminó en gol. Pero el Atlético de Madrid, que había llegado con la desventaja de estar abajo en el marcador 2-1, apenas empataba la serie y a pesar de que dominó el compromiso, no pudo anotarle un gol más al Real Madrid y por eso pues terminó definiendo el asunto en la tanda de penaltis y ahí está la polémica. Pero más allá de la polémica, que el Real Madrid está instalado en cuartos de final y va a enfrentar al Arsenal. Nuevamente se encuentra un equipo inglés en su camino, el Real Madrid, esta vez el Arsenal. Y en el otro duelo, recordemos, el Barcelona, que es el otro equipo clasificado en representación del fútbol español, se va a enfrentar al Borussia de Dortmund. Sí. Borussia Dortmund. Más adelante, en Latino Deportes, estaremos repasando toda la programación de los cuartos de final de la Champions. Vamos ahora, efectivamente, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Este jueves 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, de igual forma que se están cumpliendo el día de hoy 12 años de justamente cuando se eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como el Papa. Francisco eligió, fue el nombre que eligió, y es, se están cumpliendo justamente el día de hoy 12 años de ese cónclave en los cuales fue elegido para sustituir a Benedicto XVI, quien fue el primer papa de la era moderna en renunciar. Recordemos que en medio de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con la salud del Papa Francisco, justamente el día de hoy, la Iglesia se prepara para conmemorar un año más de su papado, que recordemos, siempre ha sido considerado bastante revolucionario debido a la modernidad que ha traído a la Iglesia Católica en los años recientes. Entre otros de los cumpleaños importantes, también en Argentina están de fiesta. Uno de los compositores y músicos argentinos más influyentes de finales de la década de los 80 y de los 90, Fito Páez, nació un día como hoy y está de cumpleaños. Uno de los principales exponentes del rock argentino está cumpliendo el día de hoy 62 años de edad, siendo esto así lo más importante que encontramos el día de hoy en este jueves 13 de marzo en el calendario. Gracias, Carlos. Bueno, por ahí viene Nicky Cuerpo precisamente con un homenaje a Fito Páez. Nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Nicky Cuerpo. Nicolas Cage ya no enfrenta cargos en la demanda por agresión presentada por su exnovia Christina Fulton, luego de que esta desestimara las acusaciones contra él por perjuicio, lo que impide que sean reabiertas. Sin embargo, la demanda contra su hijo, Weston Cage, sigue en pie. Fulton, quien salió con Cage entre 1988 y 1991, demandó a ambos en febrero del 2025, alegando que Weston la atacó brutalmente en abril, causándole lesiones graves. También acusó a Nicolas Cage de negligencia, afirmando que facilitó el comportamiento violento de su hijo al apoyarlo financieramente y no intervenir en sus problemas de salud mental. El abogado de Cage negó su responsabilidad, asegurando que el actor no tiene control sobre Weston. La decisión de retirar las acusaciones contra Cage llegó justo después del anuncio del compromiso de Weston con Jenny Alexia Canter. A pesar de la decisión, Fulton afirmó que el dolor que ha sufrido no desaparecerá. Weston aún enfrenta cargos por agresión, negligencia y daño emocional. Blackpink, el fenómeno del K-pop, se encuentra en un punto de inflexión con los lanzamientos en solitario de sus cuatro integrantes antes de su gira de reunión en julio. Lisa y Jennie intentan mantener la esencia rebelde del grupo de sus álbumes Alter Ego y Ruby, con colaboraciones de estrellas como Rosalía y Dua Lipa, pero también enfrentan desafíos para destacar individualmente en la industria global. Por otro lado, Rose y Jisoo toman un camino introspectivo y melódico. Rose brilla con su álbum Rosie, donde su potente voz se imponen sobre la producción, mientras que Jisoo con su EP Amortage mantiene una elegancia clásica y un sonido más accesible. Los proyectos muestran tanto el talento de cada miembro como la presión de sus respectivas disqueras para encajar en el pop internacional. Con un sonido más pulido y estrategias comerciales claras, la pregunta sigue en el aire: ¿seguirán innovando o se convertirán en piezas dentro de la maquinaria global del pop? Un día como hoy, un 13 de marzo de 1963, nació en Rosario, Argentina, Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, músico, compositor, pianista y director de cine. Se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock en español. A los 8 años, comenzó a estudiar piano, pero como no podía leer partituras, aprendía de oído. Su profesor lo descubrió y lo echó. Hasta el día de hoy, nunca ha aprendido a leer música. En 1981, con solo 18 años, se unió a la banda de Juan Carlos Baglietto como tecladista y arreglador, dando sus primeros pasos en la trova rosarina. En 1992 lanzó El Amor Después del Amor, el disco más vendido de la historia del rock argentino, con colaboraciones de Charly García, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre muchos otros. Con casi 300 canciones registradas, 27 discos de estudio y múltiples reconocimientos, hoy Fito Páez sigue siendo un referente indiscutido de la música en español. Recordemos la música de Fito Páez. La buena música, aquí en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Bueno, voy a decirles que nos resulta un poco complicado, hay veces, en compartir también la música en las redes sociales para las personas que nos están siguiendo. Temas de derechos de autores, ese es el problema. Esto es cosa seria, nos resulta muy complicado poder alternar la radio con las redes sociales. No resulta tan fácil. Yo pienso, Carlos, que en algún momento a esto habrá que buscarle solución, ¿no? De hecho, yo creo que cada vez se vuelve más complicado, Jorge. Recientemente hay una nueva polémica con las redes, y es que se trata de que ahora las plataformas como TikTok e Instagram cuentan con un nuevo tipo de... ¿Recuerdas que durante la época de la pandemia, cada vez que se mencionaba alguna palabra que tuviera que ver con el COVID-19, salía inmediatamente un letrero? Sí. Advirtiendo a la audiencia de que este contenido tenía que ver justamente con algún tipo, ya mencionar las palabras vacunas, coronavirus, COVID, cualquiera de estas palabras durante la pandemia saltaba inmediatamente un letrero. Está pasando lo mismo ahora en el ámbito de la política, y es que debido a todas las noticias y fake news que han habido en las últimas semanas alrededor del presidente Donald Trump, cada vez que se menciona el nombre de Trump, está saltando un letrero justamente que valida de que esta información puede ser o no verídica debido a que se está tratando de un tema político que actualmente se encuentra en auge. Por cierto, hoy la noticia, desde luego, encontramos en el contexto de la actualidad.